Peter, de patotigia. Mergeam lui Spero, mi-a zis Lucio. Soy profeta y soy frenético y te cuento que soy de los que mueren en la rueda. Y no tomo citrín y no bebo alcohol. Yo solía ser el rey del candombe cuando no tenía nada claro. Y pensé, pensaba y volví a pensar. No supe cuando comencé a profetizar. No tomé ni un citrín y me puse a cantar. Yo no sé por qué me miras así. Tienes que aprender que vaticinando soy el rey. En enero habrá un hecatombe. En dos años caerá un asteroide. Y yo me atrevo a vaticinar que Roche y su banda sonará y destemplará toda la tierra. El profeta así sonó. Y mis circunstancias, tú eres tú y tu vulgaridad. Jorge, Dago, Juan Pablo y Claudio, heréticos que no, frenéticos a mucha dignidad. Y yo nunca he estado en Colonia Dignidad. Yo no sé por qué me miras así. Habrá un hecatombe, en dos años caerá un asteroide. Y yo me atrevo a vaticinar que Roche y su banda sonará y destemplará toda la tierra. Roche, el profeta, así sonó.